coche cero kilómetro para el servicio ferroviario urbano y de larga distancia. Estas formaciones cuentan con la última tecnología en seguridad y confort. Sistema de frenos ABS. Suspensión neumática de coches. Apertura y cierre de puertas inteligente. Pantallas interiores de LED. Y un sistema de audio interno para información al pasajero. Además, cuentan con espacios especialmente diseñados para personas con movilidad reducida. Esta renovación en todo el sistema del ferrocarril contribuye a que los usuarios viajemos más seguros y a colaborar con las economías regionales en el caso de los trenes de carga. También ya está en funcionamiento el centro de monitoreo de trenes para controlar en directo la velocidad, el recorrido y la distancia entre las formaciones del área metropolitana con el fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios. El tren es tuyo. Cuídalo. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. Buenas noches, queridos oyentes. Aquí comienza Pasión por el Tango. Y como siempre, como todos los miércoles, con mi compañera Susana. Hola Ricardo, buenas noches, mis queridos oyentes. Nuevamente con ustedes, ahí, dando, ¿no? Espero que estén ahí, ahí. Nosotros siempre empujando un poquito más por este programa que, si bien lo hemos dado en llamar cómo lo hacemos, pasión por el tango, porque no cabe duda que nosotros eso es lo que tenemos. Apasionados. Apasionados por el tango. Bueno, hemos terminado con el concurso de preguntas y respuestas, Susana. ¿Sí? Así fue, se terminó, finalizó el miércoles pasado. Y bueno, a nuestros queridos oyentes después le vamos a pasar a leer las respuestas, ¿no? Pero ya tenemos un ganador, el cual nos va a estar acompañando el próximo miércoles en nuestro programa para que charlemos con él cómo vivió este concurso, qué aprendió de este concurso, ¿no? Exactamente. Y le vamos a dar las respuestas a la gente como para que también para lo próximo, lo venidero que podamos hacer, ¿sí? Se lleve ya una impresión de lo que es el tango, ¿verdad? Obvio, así será. Pero antes vamos a recordarles los numeritos porque van a seguir participando por las entradas. Sí, vamos a recordarle el numerito que es 437-393 y un celular que es 15-566-376. FM 92.7 La Correntada. Y más les digo, ahora nos encuentran también por internet. Exactamente, qué lindo, Qué lindo estar ahora por internet. Es una alegría, es un halago estar por internet de acá en más, ¿verdad? Así es, nadie puede decir ahora que no llega, que no nos escuchan, porque ahora tienen la posibilidad de hacerlo por intermedio de la página por internet, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, nos vamos a ir preparando y de mientras le vamos con nuestro operador, le vamos a ir haciendo escuchar un tanguito con la orquesta típica de Osvaldo Fresedo. Esto fue grabado el 26 de mayo de 1927, Arrabalero. Es la pebeta más rechiflada que en el suburbio pasó su vida. Es la percanta que fue querida de aquel malevo que la muró. Es el orgullo del barrio entero, tiene una F que es su ilusión, pues es criolla, es milonguera, quiere a sus hombres de corazón. En un bulimizardo de Naval porteño, lo conoció en un sueño, le dio su corazón. Supo que era malevo, lo quiso con locura, sufrió por su ventura con santa devoción. Ahora, aunque en la faje currete arrabalero, él sabe que lo quiere con toda su ilusión, y que ella es toda suya, que es suyo su cariño, que de ello será el niño, obra del metejón. Por ser derecho es su hombrecito, arrabalero de Puente Alsina, se juega entero por esa mina, porque la sabe de corazón. Pero si un día llega a engañarla, como hacen otros con sus mujeres, esa minucia que ríe y canta, llorará siempre por su traición. Y ahora, aunque en la faje purrete arrabalero, él sabe que lo quiere con toda su ilusión, y que ella es toda suya, es suyo su cariño, que de hecho será el niño, obra del metejón. Bueno, aquí estamos de vuelta con este programita que de a poquito, Susana, de a poquito lo vamos llevando adelante. Y recién me decías vos, ¿qué programa llevamos ya? Pero llevamos 13 programas ya. Parece mentira, fíjate, ¿no? Número 13 este programa ya, la verdad que se ha pasado muy rápido. Y mirá qué lindo este pedacito acá de información que encontré, que dice que el tango terapia es un método en el que se analiza lo que el cuerpo nos revela mientras bailamos. Esto tiene un poquito que ver, ¿viste? Cuando el cuerpo nos revela lo que estamos sufriendo, el tango también nos revela mientras estamos bailando. Mientras estamos en conexión con el otro, o con la otra persona, con lo que nos rodea. Al ritmo del 2x4 se brinda un tratamiento a aquellas enfermedades sociales. Fíjate vos, hasta claro, dónde, ¿eh? Claro, qué importante. Claro que sí. Ese es el tangoterapia, ¿no? Exactamente, estamos hablando un poquito del tangoterapia, exactamente. Dice como, y enfermedades como el estrés, el aislamiento, o sea, el aislamiento, o sea, que esas personas que se sienten solas, el tango también. Claro que sí, ayuda. Lo ayuda muchísimo. La obesidad, mirá qué enfermedad, ¿no? Que dicho sea de paso, es importantísimo para aquellas personas que por ahí no saben cómo hacer, ¿no? El tango es una terapia. Y hasta el mal de Parkinson, mirá vos. Claro que sí. Qué bueno, qué bueno, sí. Qué bueno. Sí, sí. O sea, entonces, yo creo que nosotros estamos orientando este programa no solo a la pasión por el tango, sino a que la gente sepa un poquito más, porque dentro de esta historia del tango hay muchas cosas que le pueden beneficiarse toda la gente, ¿no? La sociedad, los oyentes. Claro, el tango es la realidad es que nos lleva también a unirnos, a juntarnos, a practicando el tango también salimos de nosotros mismos, ¿no? Porque nos comunicamos con los demás. A veces no podemos expresar lo que sentimos con palabras, lo expresamos con el cuerpo, ¿no? Por eso a veces cuando bailamos, ¿no? Que decimos, yo cierro los ojos para bailar. La mujer. Porque la mujer y el hombre, porque realmente es como que se siente tanto la pasión de bailar y es, te transportás, diríamos, ¿no? Bueno, sirve para todo eso el tango, ¿no? Para unirnos, para juntarnos, para acompañarnos, para no sentirse solo. Sí, para no la soledad, aislado, para el estrés, para todo. ¿Cuántas cosas, no? Por es eso importante. Es que habíamos hablado de a poquito poderle dar a nuestros oyentes por intermedio de la radio, darle los 8 pasos básicos del tango, ¿no? Sería muy lindo. Sería muy lindo para que se vayan preparando, vayan haciendo un lugarcito y claro, cuando nosotros le levantemos el pulgar, que empiecen a... Claro, izquierda, lo vamos a derecha, hacer. Atrás, adelante, Sí, y lo vamos a hacer, diciendo, así que bueno. Los oyentes y esto es un poquito de terapia para ellos en su propia casa también. Por supuesto, por supuesto. Se ponen ir ahí animándose. El matrimonio y se van animando desde la casa, podemos darle los 8 pasos básicos como para caminar en la pista. Animándose. Exactamente, animándose. Bueno, y vamos a dar las respuestas, pero antes... Sí, me decía Susana. Vamos a recordarle nuevamente los números a nuestros oyentes. 437-393 y 15-566-376. FM 92.7, La Correntada. Exactamente. Bueno, ahora lo vamos a deleitar con un temita, con un tanguito de... Ah, muy bien, perdón. Aquí están los primeros oyentes. Marcelo Roca, Hugo Cabrera, María Rosa Almada, Julia Barros y Ana María López. Muchísimas gracias, queridos oyentes. Muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, como recién les decía... hagan un lugarcito que en cualquier momento el 2x4 está en su casa a través de los 8 pasos básicos del tango. Pero vamos a deleitarlos ahora con la orquesta de Julio De Caro, que grabó el 28 de junio, perdón, de Canaro, que grabó el 28 de junio de 1928, Reliquias Porteña, una milonguita. Thank you. micrófono. Hoy Radio La Correntada. 92.7. Por esa puta costumbre. Bueno, los primeros estrofas de ese tanguito, por esa puta costumbre de Cacho Castañas, qué lindo, qué lindo eso. Bueno, Susana, ¿tú lees las preguntas? Yo voy a leer las preguntas. Leo y la respuesta. La respuesta que ha dado el ganador. ¿No? ¿Vamos a las dos primeras entonces? Vamos a las dos primeras. Ajá. Yo te voy a hacer la primera. Vos vas a leer la respuesta de nuestro ganador, después la segunda y así ahí está. Vamos a ir perfecto. Intercalando con algún tanguito perfecto, para que no se haga monótono, seguro, ¿no? Seguro, y decía así la primer pregunta del primer párrafo que empezamos a leer por allá, ¿no? Hace 6 programas. Sí, más o menos. ¿No? Más o la menos. La mitad del ciclo. Claro, decía así. ¿En qué año se empezó a difundir el tango? ¿Quién fue el primer compositor conocido y cómo se llamaba el primer tema? Ajá, muy bien. Bueno, el tango empezó a difundirse en 1880. El compositor fue Juan Pérez. Mirá qué Juan nombre. Pérez. Juan Pérez. ¿Mm? Cualquiera. Juan Pérez. Y el primer tango se llamó Dame la Lata y el autor era el autor del tema. Exacto. Muy bien. Esa fue la primer pregunta del primer párrafo. Exactamente. Dicho ganador dio esta respuesta y fue positiva. Exactamente. Vamos con la segunda. Decía así. Además del tema Dame la Lata, ¿qué otros dos compuso? ¿En qué país se bailó por primera vez el tango? ¿Y quién se presentó por primera vez acompañado de su esposa en el teatro ópera a bailar tango? Compuso El Tero y Andate a la Recoleta. Se bailó por primera vez en Cuba, acompañado por su esposa, por primera vez, bailó en el teatro ópera Casimiro Ain. Muy bien dada la respuesta de nuestro ganador, ¿no? La verdad que muy completita fue, ¿no? Muy completita. Nos asombró. Muy bueno, muy sí, bueno. Eso, bueno, eso sí, muy bueno. Vamos a dejar en suspenso las otras para que no se haga tan monótono así. Exactamente, exactamente. Con, ¿eh? Y le hacemos escuchar un tanguito a la gente, ¿no? Antes sí. Me gustaría recordarles bueno. A nuestros oyentes los números y contarle de nuestra milonga bueno. Que se viene, ¿no? Se no viene, nos olvidemos viene, de eso. Se viene el 13. Exacto. Vamos con el numerito de teléfono que es 437-393 y 15-566-376 FM 92.7 La Correntada. Ahí esperamos los llamaditos de nuestros queridos oyentes. Estos son para el sorteo, ¿no? También, Susana. Claro, todos estos llamaditos, como los de los dos programas anteriores, el miércoles próximo vamos a hacer el sorteo de las 3 entradas a nuestra milonga. Referido a eso, le vamos a contar que el que vaya a nuestra milonga, ¿sí? Con esa entradita gratis, que el que se la gane, va a tener la posibilidad de ir antes de la milonga, 2 horitas antes, y cierto. Recibir de regalo, además de la entrada, 2 horas de clase por nuestro maestro Fernando San José, que va a dar una clase magistral. Para no perdérsela, queridos. Exactamente, o sea que vamos a tener entre 5 horas y 5 horas y pico y entre las dos clases, con la milonga, con todo. Mirá si tenemos para divertirnos, tenemos mucho, ¿no? Porque mirá, tenemos de 7:30 a 9:30, o sea, 19:30, perdón, a 21:30 tenemos la clase. Comenzada la milonga, 21:30 horas, y que hasta las 3 de la mañana nadie se va. Bailar tango, milonga, algo de folclore y otros ritmos, no solamente tango y milonga, otros ritmos también nos acompañan. Y aparte estamos muy contentos porque, Susana, la gente está empezando a responder y eso es tan lindo. Y mucho. La gente nos agobió un poquitito el frío, pero ahora que se aflojó el frío. Pero la gente viene de otros lugares y se van muy contentos vuelven, que eso es muy bueno. Sí, ¿no? han vuelto, mucha gente ha vuelto. Exactamente. Bueno, bien, vamos a este valsecito para piano con letra de Ricardo Podestá y de Enrique Gaviglia, Loca de Amor, de 1938, con la orquesta de con Roberto Biaggi y su orquesta. De montes frondosos, toda la vida pasar el paisano, vagar sola en el suelo pampiano, una loca con la vida afán. Esta loca que en tiempos pasados habitara en las horas de amores, hoy esparce sus tiernos clamores en la pampa que duerme en la paz. En la 92.7 de tu dial. Humedad, llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que le espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. ¿Viste lo que te decía, Susana? Qué cantor es Cacho Castaña, ¿eh? Es muy bueno, sí, la verdad. Muy, que... muy bueno cantando tango. Tendría que haber sido realmente un cantor de tango. Ha cantado muchísimos ritmos, pero tendría que haber cantado. Bueno. Y qué fuerza, Cachito, qué fuerza, ¿no? Cómo sale, fuerza. ¿Eh? Hoy bueno, sigue teniendo fuerza. Enhorabuena que va saliendo de sus nanas. Exactamente. Bueno, después de este valsecito con la orquesta de Biaggi, vamos a... darle los saluditos a Fernando Carrizo, Omar González y Eduardo Díaz. Se van sumando los oyentes, a veces los mismos, a veces otros, a veces nuevos. Muchísimas gracias, señores oyentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ver si se acuerdan de la letra de algún tanguito para que nosotros lo pasemos, ¿eh? Que también bienvenido sea, porque nosotros hacemos una grilla de tangos en la semana para el programa, pero también nos gustaría que aquellos oyentes... Nos encantaría que participen pidiéndonos algún temita que a ellos les guste, ¿no? Y también que nos cuenten si realmente les agrada, ¿no? Esto que nosotros tratamos de elegirlo con mucho cariño, ¿no? Para pasárselos a ella. Vamos a recordarle los numeritos entonces para que sigan llamando. 437-393 15-566-376 FM 92.7 La Correntada. Muy bien, bueno, tenemos la tercera pregunta. Pasamos a repetirte a ti la tercera pregunta. Dice así: ¿qué contaban las letras de tango? ¿Por qué se consideraban prohibidas? ¿De qué hablaban las poesías y cómo describían al hombre? Bueno, las letras de tango contaban en el ambiente en que se encontraban, que eran obscenos, prostibularios y demostraban poca educación. Por eso se consideraban prohibidas. Las poesías de las letras hablaban del rufianismo, donde se originó el compadrito, y se describía al hombre orgulloso, terco y malevo por el dominio de las mujeres y el arma blanca. Qué bueno que ya pasó eso, ¿no? Eran tremendos, ¿eh? Qué bueno, qué fortaleza que tenían. Para ustedes. Sí, la verdad que estoy orgullosa de estar en este momento, no haber pasado por ahí. Bueno, vamos con la pregunta número 4, entonces. Bueno. Y decía así: ¿dónde nace el tango? ¿Cómo se denominaba la clase social? ¿Quiénes frecuentaban los boliches para divertirse? ¿Cómo era el ambiente? ¿En qué lugares se encontraban? ¿Y por qué se sentían identificados con las letras del tango? Bueno, por eso nosotros decimos que el tango era bien nuestro, porque el tango nace en la ribera del Riachuelo. Y déjame hacer un... ¿Sí? Meter un bocadito, ¿no? ¿Recuerdas cuando leíamos el trabalengua que armamos, sí, no? Sí. Hablamos de nuestro Riachuelo, sí, ¿no? Exactamente. Ha tomado... Yo creo que por ahí, si se acuerdan un poquito del trabalengua, la gente va a ir identificando. Y ahí estaba todo, y acá este ganador se ha volcado mucho también, claro, a sacar, claro, de ahí, sí, las cosas. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, viste que nos reíamos un poco porque, digo yo, con tanta precisión fue diagramando esta historia, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces te decía, el tango nace en la ribera del Riachuelo. La clase social era criolla y migratoria. Frecuentaban los boliches hombres solos que dejaban su familia en su país natal para inmigrar. El ambiente era de guapos, malevos y compadritos, de los que tantas canciones hablan. Se encontraban en el Café Sabatino, Almacén de la Milonga y el viejo bailetín del Palomar. Se sentían identificados con las letras por la mala vida. Por esta razón se hizo tan popular. qué respuesta completa que ha dado, ¿no? La verdad que creo que ha estado muy atento al sí, muy atento concurso. Y muy y una persona con con un sentido del tango, porque para ir enhebrándolas y ir haciendo las frases con, poniendo las frases una a una. Yo creo que después le vamos a preguntar si tiene solamente que ser tanguero, tiene que ser tanguero. Sí, vamos a preguntarle después cuando esté el próximo miércoles acá con nosotros en nuestro estudio. Le vamos a preguntar si realmente también, aparte de escuchar los párrafos, de escuchar el trabalengua y eso, si también algo estuvo buscando, ¿no? Investigando por internet. Porque por ahí ha estado también, investigando algo. También. Porque realmente las respuestas son muy, pero muy completas, ¿no? Sí. Son completas. Y respuestas compuestas, como nosotros hicimos la pregunta. Sí, muy, muy completas. Bueno, seguimos con el programa y dejamos la última para después. Vamos a dejar la última para después, pero quiero recordarles un poquito, porque nosotros, si en algo queremos destacarnos es en nuestra milonga, ¿verdad, Susana? Así es, sí, por supuesto. Como ya le habíamos dicho, nuestra milonga el viernes 13 con la agradable presentación, que también es nuestro musicalizador, el señor Fernando San José, que nos va a dar una clase magistral, ¿sí? De 2 horas antes de la milonga, y que tienen la posibilidad de tomarla totalmente gratis, porque solo van a pagar la entrada, como siempre, anticipada o no, pero solo la entrada a la milonga, y con eso tienen las 2 horas de clase para tomarla, ¿sí? Bueno, como siempre, vamos a festejar los cumpleaños de noviembre y vamos a estar festejando el cumpleaños de mi compañero Ricardo, que al día siguiente es su cumpleaños, así que vamos a estar festejándolo en nuestra milonga. Después de las 12, ¿sí? Después de las 12. Por supuesto, como todos los meses, festejamos todos los cumpleaños del mes, ¿sí? Exactamente. Bueno, vamos, nos queda la última preguntita, Susana. ¿Tenemos algo o vamos con un tanguito para...? Vamos con un tanguito antes en y este, después terminamos con exactamente. La en este caso, un tanguito que grabó Ricardo Malerna el 23 de marzo del 44 y se llama Guardia Vieja. Thank you. pequeñas ideas se arman las grandes revoluciones. Y de una pequeña radio puede surgir grandes ideales. Escuchá 92.7 Radio La Correntada. Pardo, tinta roja en el gris de la sed. Bueno, aquí estamos de nuevo para seguir en este programa que tantos nos deleita y tanto nos gusta hacer, ¿verdad, Susana? Así es, con mucha pasión, como nuestro nombre, pasión. Estamos atentos, a los papeles, a darlos vuelta, a mirar, a seguir, con qué seguimos, con qué vamos, con qué nos orientamos. Y seguimos con los oyentes. Mira, tenemos una parejita acá que no sé si será pareja, matrimonio, ¿sí? Esteban y Andrea Podestá. Hagan un lugarcito, Esteban y Andrea, porque le vamos a pasar a ver si por ahí entienden un poquito los 8 pasos básicos, con un tanguito de fondo, para ver si empiezan a aprender y si les gusta el tango, También Arturo Méndez, muchísimas gracias. ¿Cómo se suman los oyentes, Muchísimas gracias. Hay nombres que no, por ahí no conocemos, y cuánto nos gustaría conocerlos a todos, ¿no? Verdad, y hay nombres que son por primera vez, porque yo que soy la que paso los papelitos, sí, para después hacer los sorteos. Vos sos la que más me sabés, quedan, ¿verdad? Me quedan los nombres de muchos que han llamado, y la verdad que estos dos últimos que nombraste es la primera vez que llaman, porque no los tengo en mi mente. Claro. Pero bueno, muchas, muchas gracias. Y voy a recordarles, como siempre, el número, sí, para que sigan llamando, porque van a participar por el sorteo de las entradas, nuestra milonga. Exactamente. 437-393-15-566-376, FM 92.7, La Correntada. Bueno, seguimos con el itinerario que nosotros tenemos, Susana. Vamos a contarles un poquito eso y después pasamos a la última pregunta, ¿no? Bueno, perfecto. Bien. Bueno, nosotros seguimos con los talleres en nuestro salón, que se dan los días martes y jueves, de 20:30 a 21:30 los principiantes y de 21:30 a 22:30 el intermedio. Los días jueves, como siempre, nos quedamos a bailar hasta las 0:30, 1, depende de toda la gente que está y que tenga ganas de bailar, ¿no? Pero todo es en Mitre 1170, Café Marvin. Con una emoción nueva, Susana. La verdad, ¿no? Tenemos nuevos dueños, así que bueno, a sumarse y a ir a conocer las caras nuevas que están en el café, ¿no? Exactamente. Muy lindo y muy agradable gente. Un poco de preocupación, que te acuerdas que surgió un poquito de preocupación, claro, a nosotros, sí, cuando repentinamente cambió de dueño, pero Dios gracia, pasión por el tango va a seguir adelante. Y con este chico que está al frente de esto, que es Luisito del Prino, que le mando un gran abrazo, porque cuando llegamos ya nos había, el dueño que dejó ya nos había dejado la fecha para nosotros también, para que nos pudieran respetar esa fecha, y conocer a esta gente que ya nos dijo que también vamos a seguir haciendo los talleres ahí en el café. Desde ya, muchísimas gracias al anterior, a los que dos representaba, y a este chico Luisito y a su hijo, por abrirnos también las puertas de seguir con ellos. Muchas gracias. Es muy importante no haber tenido ni un sí ni un no y haber llevado todo adelante. O sea, eso es muy agradecido de nuestra parte. Bueno, pasamos nuevamente entonces a contarle que el próximo domingo vamos a estar en la Plaza Belgrano a las 15:30, como siempre, para también bailar con aquellos que van a ver, algunos van, se sientan, toman mate, ven cómo bailamos, otros se acercan, bailan alguna chacarera, porque también bailamos folclore, alguno tango, pero bueno, bienvenido todos. El que quiera participar bailando mucho mejor, el que quiera aprender, también estamos dispuestos, como siempre, a dar los 8 pasos básicos del tango. Ya lo hemos hecho y siempre lo seguimos haciendo con el que se acerca y quiere aprender. Y bueno, ¿y qué más nos queda? Y ahora nos quedan las milongas de la zonga. Las milongas, perdón. Que no tenemos, recién empieza el mes y tenemos poquitas fechas, pero bueno, tenemos que nombrarlo donde se hacen también, ¿verdad? Claro, tuvimos el domingo pasado que estuve presente en la milonga de San Antonio de Areco, muy linda, y ahí, bueno, pude hacer también sociales con mucha gente de por ahí, así que vamos a tener en nuestra milonga algunas personas nuevas que estuvimos haciendo ahí, intercambiando, y ellos nos van a visitar también. Y, bueno, comienza la de Luján, que es el día 7, o sea, sábado 7 de noviembre, como siempre, de nuestro querido Fernando San José. Sigue la nuestra. Y después, el día domingo 15 del 11, viene la de Toto Cheruzzi en Varadero. Me falta la de Candilejas, me falta la de San Nicolás, porque, bueno, realmente no nos han pasado todavía las fechas. Pero son milongas que se realizan mensualmente, ¿no? Exactamente. Bueno, de a poquito nos van a ir cayendo la fecha, porque a donde nos fijemos en el FEI, nosotros vamos a saber enseguida de todas las milongas, ¿verdad? Bien, vamos a... Bueno, vamos ahora a deleitarlos con un tanguito de la Guardia Nueva, porque pasamos algunos de la Guardia Vieja y algunos de la Guardia Nueva. Y en este caso le vamos a pasar la orquesta de... Perdón. Horacio Dutra y Analía Corradi, muchísimas gracias oyente por sumarse a esta gran cantidad de oyentes que todos los miércoles tenemos a través de nuestro operador que los anota. Muchísimas gracias. Y ahora les decía, por la orquesta típica de Víctor, un instrumental de 1928, ¡qué ranada! Thank you. Del Amazonas, el Gran Paraná, hasta el riacho San Pedro, La Correntada pasa por vos. Bueno, siempre después de la tandita y de aquellos tanguito y aquellos vals, siempre estamos volviendo, Susana. Así es, acá estamos, seguimos firmes. Bueno, te damos un poquito de lugar para que transmitas. Volvemos con los teléfonos 437-393, 15-566-376, FM 92.7, La Correntada. Además le voy a agregar los teléfonos nuestro porque por ahí se me escapó decirles que las entradas están anticipadas, que tienen mejor precio anticipadas, por supuesto, que son 2x1 y que las pueden reservar ya al 15-557-630. Mi compañero Ricardo y quien les habla, Susana, es el 15-50-57-81. A esos dos números pueden estar llamando y reservando la entrada para tener la entrada 2x1, ¿sí? Exactamente. Bueno, también tengan en cuenta y desde acá les agradezco mucho a todos nuestros auspiciantes porque también dentro de la milonga nosotros acostumbramos a los regalitos, como decía recién Susana, a los cumpleaños y a divertirnos. A divertirnos, y cuánto, ¿no? Cuánto nos divertimos y qué lindo es ver la gente lo contentas que se van, ¿no? Lo felices y lo espontáneo que nace ahí, ¿no? Pidiéndole a nuestro musicalizador que pase tal cosa. La verdad que hoy fue, creo, que nos decían qué música que pasaba Fernando. La verdad que sí, la sí, verdad que es verdad. ¿Te acuerdas? Sí. No recuerdo quién fue el que nos decía, ¿no? Pero ¿quién fue el que nos decía? Nuestro auspiciante, Jesús. Ah, Jesús. De la Chacha. Jesús que nos decía, ¿qué tangos? Él no baila tango, él solo va, baila los demás ritmos, ¿no? Pero él solo va a escuchar tango. Y yo, como estamos ahí recibiendo y qué sé yo, voy por ahí por las mesas y pregunto, e insistía en que Jesús que baile, y hoy me decía, me gusta escuchar el tango, no te preocupes si estoy sentado, me dice, porque voy a escuchar tango, a él le gusta escucharlo más que bailarlo. Bueno, Ricardito, seguimos con la última pregunta. Bueno. Decía así, ¿cómo se llamaron los primeros conjuntos y de qué instrumentos estaban compuestos? ¿En qué siglo se sumó el bandoneón? ¿Qué podía haber en un conjunto? ¿El primero de ellos? ¿Por qué? ¿Por quién estaba integrado o por qué estaba integrado? ¿Por qué estaba integrado? ¿Dónde solían presentarse y alrededor de qué año? Muy bien. Mirá lo que ha contestado este señor, ¿eh? Yo estoy repasando y digo, a veces me asombro, porque digo yo, ¿cómo toda la gente no puede visualizar este pedazo de cultura, verdad? Cultura, eso bien dijiste, porque el tango es cultura. Entonces dice que los primeros conjuntos se llamaron tríos. Los instrumentos eran flauta, violín y guitarra. Y el bandoneón se sumó por allá por el siglo XIX. Podía haber en un conjunto pistonistas, arpistas y mandolinistas. ¿Te acuerdas, Susana, que vos dijiste limpiarían pistones? Sí. En el trabalengua. Sí, verdad. ¿Eh? Sí. Fíjate vos, ¿eh? Entonces decía que había mandolinistas, y estaba integrado por Sinforoso en el clarinete y Casimiro Alcorta en el violín. Y solían presentarse en prostíbulos, porque te acuerdas que nosotros hablábamos de que había muchísimos prostíbulos, ¿verdad? Sí. Y pocas escuelas, fíjate vos, ¿eh? Y alrededor de 1870. Sí, 70, 80. Bueno, él puso 70, que nosotros se lo damos válido, porque bueno, son ahí. Bien. Claro, bien. Un error que, bueno, no lo tuvimos en cuenta. Era el más... Entre... Lo que pasa que era el más acertado de todos, Susana. Sí. También tenemos que decir que, sí, bueno... Sí, sí. Tenemos sí, que porque darle... había tres, claro, que tenemos respondieron, que darle gracias. Y bueno, el que realmente estaba completo en las cinco preguntas era el ganador ¿no? Que bueno, próximamente, próximo miércoles será presentado en nuestro estudio y entonces ahí los oyentes van a conocerlo. Por eso lo estiramos un poquito más porque pretendíamos que viniera hoy. Claro. Y bueno, y no lo pudimos tener hoy, pero bueno, sí. Ya nos prometió que en el próximo programa va a estar. Bueno, Susana, vamos a deleitarlo con otro tanguito de la Guardia Nueva, que a través de la orquesta típica Guardia Cadenera, mirá, Susana, una orquesta típica que de repente poco conocida, y dice que a través de esta orquesta típica, el tango cuenta su historia. Y en este caso, por Enrique Saborido, Felicia. Me rompiste lo que... En la ribera del río nace una nueva radio, FM Comunitaria La Correntada, 92.7. Bueno, aquí estamos y, a ver, queridos oyentes, prepárense un poquito porque a partir de hoy le vamos a ir transmitiendo los 8 pasos del tango y a ver si por ahí van agarrando como para ir aflojándose un poquito, ¿no? ¿Eh? Y vamos a darle un tanguito de fondo y le vamos a ir explicando, Susana. Marcando. Vamos a poner un tanguito de fondo y le vamos a ir indicando, marcándole los 8 pasos básicos del tango. Que no quiere decir que ya están, pero sí con eso se puede caminar la pista. Claro, claro. Después viene todo lo que es figura y demás. Exactamente. Pero con los 8 pasos básicos podemos caminar la pista. Exactamente, exactamente. Es así. A ver, entonces, hacemos postura, nos paramos bien, nos paramos derechito, miramos al frente. Flexionamos nuestras piernas, aflojamos los hombros. Exactamente, la mirada bien arriba. Buscamos un punto fijo. De referencia, ¿sí? Exactamente, un punto de referencia, como imaginariamente estuviéramos caminando en un rectángulo. ¿Sí? Nos agarramos de nuestro compañero con un abrazo. Ese abrazo que se da con el alma, ¿sí? No importa que no seamos pareja, porque el abrazo, nosotros cuando nos despedimos o nos encontramos con un tanguero, siempre decimos un abrazo tanguero. Y el abrazo tanguero es el que se da con el alma, con pasión, ¿sí? Entonces nos agarramos de nuestro compañero con ese abrazo apasionado, ¿sí? Exactamente, exactamente, Susana, como tú lo has dicho. Entonces, sobre esa postura vamos a trabajar con el pie derecho un pasito hacia atrás. El hombre, verdaderamente, ¿eh? El hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Que la mujer con su piecito izquierdo va a salir. La mujer sale con su pie izquierdo hacia adelante. Espera que el hombre le marque el siguiente paso. Exactamente. Ese sería el paso número 1 hacia atrás. Paso número 2, junto con la mujer, sobre el pie izquierdo del hombre, al costado, el número 2. La mujer acompaña a su compañero con el pie derecho hacia el costado, juntamente con él. Exactamente. Hacia adelante el hombre va a ser 2 pasos seguidito, o sea, 3 y 4. La mujer va a acompañar a ese paso 3 y 4 solamente con un 5º paso que se cruza sobre la pierna derecha con el pie izquierdo, o sea, queda su pie derecho hacia atrás y el de adelante queda cruzado, esperando a su compañero que le marque el próximo paso. Con un leve movimiento hacia adelante, el hombre le va a dar el peso en el pie de adelante a la mujer para salir en el número 6 hacia adelante. Quiere decir que ella, al cambiar su peso, va a salir con su pie izquierdo hacia atrás, esperando nuevamente a su compañero. El compañero, con un leve movimiento de cuerpo, va a salir a su derecha un paso, marcando 7 y al juntar 8. Ella, como ya repetimos, acompaña los pasos de él con su pierna izquierda, cierra con su pierna derecha. Y tan simple como esos son los 8 pasos básicos del tango. Por ahí, bueno, no es tan fácil a lo mejor a través de lo que le estamos transmitiendo, pero a través de los programas un poquito le vamos a ir marcando esto como para que se pongan un poquito canchero y un día digan, bueno, pero yo quiero aprender, ¿y a dónde voy? ¿Y a dónde va? A Mitre 1170, Café Marvin, martes y jueves de 20:30 a 21:30, principiantes, 21:30, 22:30, intermedios. Ahí los esperamos a todos los que quieran aprender a bailar tango y a empezar a sentirlo desde el alma. Yo creo que por ahí en algunos hogares se deben estar riendo y por el que habrán querido arrancar, habrán querido ponerse, ¿sí? A ver si lo sacaban, pero bueno. Me gustaría escuchar comentarios. Si aquel que haya estado escuchando puede llamar y hacer el comentario, ¿qué les pareció? Claro. Esperamos. Y nosotros vamos a transmitirle mediante estos programas siempre un poquito para que vayan. El objetivo es transmitir. El objetivo es que no solo la gente grande, sino los jóvenes. Es dejarle a través de nuestro micrófono ese pedacito de cultura para el futuro. Que empiecen a sentirlo, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, se va terminando el programa, Susana. Mirá qué cortito que se hace esto, por favor. Sí. Dice, la verdad que sí, cada vez se va más rápido el tiempo. Estás, me decías recién, y no sé si llegamos, no sé si nos va a alcanzar el programa, pero bueno. Es que nos quedan cosas en el tintero, siempre, Ricardo. Siempre. Muchas cosas quedan en el tintero. Pero bueno, despacito. Bueno, ahora le vamos a brindar un tanguito que es de la colección de Aníbal Troilo, con la voz de Francisco Fiorentino Malena. Todas las puertas están cerradas y las no van a entrar. Hoy Radio La Correntada, 92.7. Bueno, nos estamos yendo, Susana. Nos están marcando que ya estamos sobre el filo de la hora. Ya fuera, estamos fuera de horario. Ya estamos pasadito, pero bueno. Queremos recordarle un poquito que siempre vamos a estar a través de ustedes, nuestros oyentes, y siempre le vamos a querer mostrar a través de nuestro micrófono lo mejor. Sí, Susana. Sí, antes de despedirme de nuestros oyentes, les voy a dejar los numeritos nuestros por si les interesa tener las entradas anticipadas. Ricardo, su número es 15-557-630 y el mío es 15-50-57-81. Y les recuerdo, como siempre, el número de la radio por cualquier cosa y para nuestro programa y los programas de nuestros compañeros, 437-393, 15-566-376, FM 92.7, La Correntada. Buenas noches, queridos oyentes. Bueno, se ha terminado el programa y antes, sí, los estoy saludando, les estoy diciendo buenas noches, pero le voy a dejar un instrumental de Julián Plaza con flauta, traversa y guitarras, Danzarín. Buenas noches, queridos oyentes.